El triple códice de la rosa, estrella de navegantes. Introducción. El presente libro, de título El triple códice de la rosa, estrella de navegantes, ha sido escrito, desarrollado, interpretado y definido por Mari Carmen Millán y Joan Escuder, tras un largo ejercicio a lo largo de sus respectivas vidas, de observar detenidamente la vida en su simbolismo y profundidad. La información canalizada por el corazón intenta mostrar los diferentes peldaños que separan el mundo material de la divinidad y de cómo existe un hermoso e intenso plan en el que participamos todo el cosmos para que la evolución alcance su máxima finalidad, que no es otra que en cada átomo penetre el amor-sabiduría universal. El triple códice de la rosa consta de unos manuscritos que contienen tres códices sagrados muy bien diferenciados. En cada códice se desarrollan y manifiestan las entidades desde su plano vital. Al unir los tres códices puede verse cómo los diferentes planos se afectan entre sí en su camino evolutivo. Los códices están escritos por fragmentos, en prosa poética, de ahí que los hayamos tildado de versículos, pues en realidad la palabra versículo significa eso, sin más connotaciones bíblicas ni religiosas. Cada versículo nos conducirá a una parte importante del desarrollo de la historia, y eso hará que al intentar plasmar la misma historia en el tiempo, pueda parecer que se mezclan cosas. Se deberá que en muchas ocasiones, en los propios textos, se mezclan también planos de expresión de los personajes. No se trata de un error de conexión cronológica, sino una forma de expresar y vivir un sentimiento que está fuera del tiempo. Añadir algo más. Comentar que se trata de un libro única y exclusivamente para ser interpretado desde la conciencia Nakan, es decir, desde la visión mágica y esencial de la vida. Para descubrir el mundo Nakan y el mundo Lacester, no te queda más remedio que introducirte con total confianza en los textos que con toda nuestra pasión hemos escrito, revelando aquello que podemos alcanzar desde nuestro prisma. El viaje es largo e intenso, pero lleno de intención y claridad. Deseamos a todos los aventureros que adormezcan en cada lectura al mundo Lacester que llevan dentro y le permitan al mundo Nakan disfrutar de este trabajo y enriquecerse de ello. Estamos seguras de que lo agradecerán. Tras la toma de conciencia de todo lo vertido en los códices que nos atañen, solo entonces, y tras haber aceptado y amado ambas formas de vida, en el propio ser, podremos erigirnos como un Naxter. Ese será nuestro punto de inflexión y equilibrio. Si queréis descubrir a este enigmático y novedoso mundo, prestar vuestro corazón a la lectura. Cerrar los ojos. Comienza la aventura. Feliz viaje.